Calendula. Las caléndulas. Salud en rebeldía. Salud en rebeldía. Derechos. Cuidados. Violencias. Sexualidad. Ambiente. Géneros. Salud colectiva. Anticoncepción. Problemas de salud. Medicinas alternativas. Decidir, decir sí, decir no. Infórmate. Opina. Escúchanos. Acompáñanos y sé parte. Las caléndulas. Las caléndulas. Un programa del Grupo de Promotoras de Salud. De la Organización Barrial Libres en Lucha. En el Encuentro de Organizaciones. Encuentro de Organizaciones. Ciudad de Córdoba. El alma y el cuerpo. Bienvenidos a todos y a todas a Las Caléndulas, Salud en Rebeldía. Este es un programa del Grupo de Promotoras de Salud de la Organización Libres en Lucha, de Barrio Maldonado. Hoy nos escucharán hablar Ana, Gaby y Mili. Este programa trata temas relacionados con la salud desde una visión crítica y social. Intentamos recuperar los saberes populares y que estén presentes las voces de las vecinas y vecinos. Creemos que la salud debe ser entendida como una construcción colectiva y no individual. Hoy vamos a hablar sobre el dolor de cabeza. Nos pueden encontrar en el Facebook Las Caléndulas Salud en Rebeldía, en Instagram Las Caléndulas 19. El programa se emite por la radio comunitaria La Quinta Pata en Barrio San Vicente. Por internet en radiolaquintapata.com.ar. Como decíamos recién, hoy vamos a tratar el tema del dolor de cabeza. El dolor de cabeza es uno de los dolores más frecuentes. Se lo conoce también como cefalea. Puede ser por varias causas y se da de distintas maneras. Veamos las formas más comunes. Dolor de cabeza por tensión muscular. Es el más común. Este dolor se produce por contractura de los músculos del cuello y o cuero cabelludo. Y se localiza en las sienes y en la parte trasera de la cabeza del cuello. Es como si te apretaran con un cinto. Es bien característico, por ejemplo, cuando estamos estresados o estamos pasando alguna situación como difícil. Ese dolor, viste, que te agarra toda la cabeza y te comprime, ¿no? Es como bastante particular. Otro de los dolores que veíamos es el dolor por migraña. Y que en general se dice que es un problema hereditario. Es decir, que segura en la familia, o la madre, el padre, el tío o algún abuelo han tenido este tipo de dolor. Y es como muy característico porque es un dolor punzante, a diferencia del que veíamos recién, que era como de compresión, este late. Y siempre se da de un lado de la cabeza. Y en general se acompaña con cierta sensibilidad a la luz o a algunos sonidos. Y también aumenta con la actividad física. Muchas veces puede ir acompañado de náuseas y vómitos. Y hay algunas personas que cuentan que hay algunas pautas que se adelantan al dolor. O sea, que pueden saber que les va a venir ese dolor intenso cuando tienen, por ejemplo, ven unas mosquitas que vuelan, como algunas alteraciones visuales, o se les hace como hormigueo en los dedos, o sienten náuseas. Y esto es lo que le llamamos aura, que es eso que se da antes de ese dolor tan intenso que es la migraña. Y en general ese dolor es tan importante que la única solución es acostarse y quedarse oscuras y en silencio. Es como la única forma que se puede pasar. Otro de los dolores es el dolor de cabeza en racimo. Las molestias concentradas en un lado de la cabeza, o en el entorno del ojo, o en el mismo globo ocular, son propias de la cefalea en racimo. El dolor recorre la frente hasta alcanzar el ojo. Puede ir acompañado de lagrimeo en un ojo, el goteo nasal, inflamación del párpado y enrojecimiento. Suele aparecer a unas determinadas horas, principalmente de noche. También puede haber otras causas de dolores, como por ejemplo, dolor de cabeza por alergia. Es cuando el dolor viene acompañado por una congestión nasal y ojos acusos. Es síntoma de alergia. También, por ejemplo, cuando una tiene sinusitis, que es esa inflamación que se da de los senos paranasales, que es bien característico por debajo de los ojos, que duele bastante, sobre todo cuando una se aprieta, y que también viene acompañado con fiebre, o también puede haber mocos verdes. Entonces, esto ya sería una infección, pero que en general suele haber mucho dolor de cabeza. El otro dolor de cabeza viene por la gripe. Este dolor se trata por un dolor de cabeza generalizado que se desarrolla durante la subida y presencia de fiebre. O sea que, como vemos, hay miles de dolores diferentes de cabeza. Entonces esto nos parecía como muy importante para poder traerlo, porque sabemos que, como decíamos al principio, el dolor más importante es el del estrés, que el estrés es una característica muy particular en nuestra vida, pero también hay un montón de otras causas que pueden generar dolor de cabeza. Los dejamos escuchando un temita musical de Héctor Acosta, Me duele la cabeza. Sentimiento, Lorito. Sentimiento. Cada vez que yo llegué de madrugada, cada vez que tú por mí te desvelabas, cada lágrima en tu corazón, cada boca que besé y me da la tuya, cada historia que te dije que era absurda, la maldigo hoy, mi amor. Me arrepiento una y mil veces por causarte este dolor. Como hombre reconozco que fui malo y fue mi error, pero ahora estoy perdido, no sé cómo sobrevivo y qué hacer para ganarme tu perdón. Trátame como tú quieras, bendime lo que sea, menos que te perdí. Sentimiento, Torito. Las caléndulas, salud en rebeldía. Seguimos escuchando Las caléndulas, salud en rebeldía, y hoy estamos hablando sobre el dolor de cabeza. Recién en la canción veíamos de que dentro de los tipos de cabeza que no dijimos antes, también por tristeza y por llanto suele doler la cabeza. Sí, también hay algunos tratamientos que suelen ser los que más se usan, como ibuprofeno, paracetamol, migral, pero sin embargo hay otros naturales y sumamente efectivos. Por lo cual es súper importante saber qué es lo que genera el dolor de cabeza. Por ejemplo, cuando veíamos en la cefalea tensional, que suele darse o por una situación compleja, o por el estrés, o por el cansancio, entonces veíamos que lo mejor sería cambiar algunos hábitos. Por ejemplo, hacer actividad física, relajar los músculos, elongar. También encontramos que para algunos dolores sirve bastante el té de hierba limón. La manzanilla encontramos que podría ser usada, por ejemplo, o como té o como compresas húmedas en la zona del dolor, porque es antiinflamatoria. Y también el jengibre, en suspensión, como si fueran tecitos, también ayuda bastante a disminuir el dolor de cabeza. Y también lo que sabemos comúnmente, ¿no? Los masajes en la zona donde hay dolor, estuvimos averiguando, y esto lo que hace es activar la circulación y eso disminuye el dolor de la cabeza. Otro tipo de tratamiento podría ser poner agua caliente en la zona del dolor. O, bueno, muchas personas dicen que el baño o el frío como el hielo. o utilizar aceites o poner 5 gotas en agua caliente e inhalar los vapores. Pueden ser de lavanda, menta, manzanilla, romero, melisa. Alterar el agua caliente y fría en los pies también es otro tipo de tratamiento. Si una persona tiene sinusitis, podría calmarlo con antibióticos. También cuando alguien tiene alergia, con descongestivos. Y por una gripe quizás ayude el paracetamol. Para profundizar un poquito más sobre el dolor de cabeza, hablamos con Rocío Valdés Ponte. Ella es osteópata y kinesióloga, quien nos cuenta un poco más sobre este tema tan importante y tan frecuente como es el dolor de cabeza. Los dolores de cabeza pueden tener causas que no se deben a una enfermedad subyacente, por ejemplo, la falta de sueño, el aumento incorrecto en los anteojos recetados, exposición a ruidos fuertes o el uso de gorros o sombreros ajustados, por ejemplo. En el consultorio, el mayor porcentaje de pacientes siempre presenta un eje gravitacional, que le decimos nosotros, al paciente parado, como adelantado con sus desequilibrios posturales y una relación con la disfunción, por ejemplo, en la articulación de la mandíbula y una oclusión mandibular, que están íntimamente relacionados. De todos los dolores de cabeza, la cefalea tensional se considera la más común de todas y casi todo el mundo la sufrió alguna vez. Y además está decir que el hombre desde siempre intentó darle una solución al problema. Las consultas por cefalea son muy frecuentes. El paciente con cefalea suele visitar diferentes especialidades, diferentes médicos, y va recibiendo tratamientos casi sin resultados muchas veces, ya que los profesionales que los tratan muchas veces no le dan importancia al problema que el paciente necesita y lo va llevando a un círculo vicioso, un dolor crónico y la incertidumbre entre por ahí no encontrarle la causa y solo quedar en medicación hace que el paciente entre en, vamos a decir, una depresión, no como tal, pero justamente una incertidumbre. Según la causa que podamos encontrar en consultorio, sobre todo, la clasificamos como en dos grupos, las primarias y las secundarias. Las secundarias sí tienen una causa o medicación o una causa o son un efecto secundario a otra cosa. Las de primer tipo, las primarias, por ahí son más consecuencia de una contracción muscular. Las llamamos cefaleas ordinarias por estrés, por, como dijimos, dolor de cabeza por contracción. Son cefaleas de tipo benignas que les denimos y son en realidad las que por ahí más consultan. Recomendaciones para alguien que siempre le duele la cabeza siempre son la hidratación. Es muy importante. Estamos en una época del año en la que los pacientes no toman agua, por ejemplo. Agua, ¿no? Más allá de las infusiones, más allá del mate. La consulta con el profesional, con el médico, con el kinesiólogo, con el osteópata, porque a veces en lo cotidiano está el problema. Hacer una revisión postural, ir al odontólogo, los temas de bruxismo que por ahí pasan como por encima y uno no se da cuenta, pero no quedarse con la automedicación, que es lo más peligroso, y consultar a un profesional de confianza. Prima de mi corteza, duda morena, que me tiñó la piel. Sí que sabes aparecerte de día o declinarme dormida, echarte a correr. Mira cantor, mira corazón, dime pedazo de canción a medias, ¿de dónde llegas? Sabes entrar, abrir y cerrar, viene juntando debajo de tu brazo hoy. Tal vez todo será buen recuerdo si llega el olvido primero. Pa' mí no hay cosa más dulce que tu agua salada de mi río. imaginarte. Que una duda morena envuelve en flores de otra primavera. Bueno, le agradecemos un montón a Rocío por habernos contado sobre el dolor de cabeza. A mí me dejan ahí como picando algunas cosas que me parecen interesantes, sobre todo esto que ella plantea como la importancia que tiene el dolor de cabeza, ¿no? Como que muchas veces lo subestimamos o no le damos una respuesta, o alguien le duele la cabeza y casi como que si no importara. Y esto que ella nos cuenta que termina siendo un problema crónico y que genera tanta incertidumbre que muchas veces podría llevar hasta una depresión, ¿no? Como no saber qué hacer porque hay algo tan importante que duele, que es la cabeza. Y esto también de automedicarse, que está mal, tendríamos que hidratarnos con agua, hacer ejercicios, revisar nuestra columna, cómo estamos. Ir al médico. Sí, y algo que ella dice que me parece que hasta ahora no habíamos podido charlar es sobre el bruxismo. Entonces nos preguntábamos un poco si pudiéramos definir entre todas qué es el bruxismo. Bueno, y charlando llegamos a la conclusión que el bruxismo es como cuando se te traba la mandíbula, que te duele, te hace un dolor que no te deja masticar. Que te duele al masticar. Sí, que generalmente se produce de noche, inconscientemente. Sí, a veces se escucha como el rechineo de los dientes por la misma contractura de los músculos de la mandíbula, de ahí de la zona. Y entonces puede generar dolor de cabeza, pero también a veces genera algunos problemas dentales, porque sin darse cuenta se va haciendo como que se va erosionando el diente por la misma presión. Y que muchas veces el bruxismo está relacionado con el estrés, ¿no? Cuando estamos pasando por situaciones de mayor nervios o de conflictos, suele aparecer todo tipo de contracturas. Entonces es importante todo esto que nos contaba Rocío para pensar de cómo contrarrestar esas contracturas o la mala postura corporal que después termina generando dolores de cabeza intensos. Bueno, le agradecemos a Rocío por la información brindada. Y ahora vamos a escuchar un temita musical. Y bueno, ahora suena para todos ustedes. Cancioncita más, no me vas a decir que no. Una cancioncita más, no te voy a decir que no. Si bajaste para venir desde lo alto de ese cerro, si cruzaste para llegar los recuerdos de aquel amor, la noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción. La noche no va a alcanzar, es lo eterno de la canción. Capullo guardarás un pedazo de eternidad al ladito del corazón latiendo para no olvidar. Para llegar los recuerdos de aquel amor, la noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción. La noche no va a alcanzar. eterno de la canción. Como un capullo guardarás un pedazo de eternidad al ladito de mi corazón latiendo para no olvidar. Cántala por las mañanas, recuérdala como es. Canta el compás del latido para florecer, para florecer. Llévala siempre contigo, no la dejes apagar. Canta el compás del latido para iluminar, para iluminar, para iluminar, para iluminar. Seguí escuchando las caléndulas. Salud en rebeldía. Este bloque fue nombrado Resuena la voz del barrio. Es un espacio para escuchar las voces de las vecinas y vecinos, opinando sobre los diferentes temas y aportando saberes populares. Las preguntas disparadoras fueron: ¿te suele doler la cabeza? ¿Por qué? ¿Qué haces cuando te duele la cabeza, cuando te da dolor de cabeza? Escuchamos a las vecinas. Te digo la verdad, yo hace mucho que no me duele la cabeza, pero cuando me dolía, Yo y nomás tomaba un tafiro, porque las bayas pirinas no me hacían nada. Y de ahí ya empecé a tomar un tafirol por día. A mí me dijo la doctora, si le duele la cabeza o alguna otra cosa, tome un paracetamol. Pero como yo tomé tafirol y ando bien, si yo lo veo que viene de jugar fútbol, me dice, ma, me duele la cabeza, bueno, yo ahí nomás agarro un pañuelo o un trapito así mojado, se lo pongo acá en la mollera y de ahí ya le doy media valla aspirina. Hoy día el Cristian estaba con fiebre y todo, y digo, y dale un tafirol. Uy, mami, vos con el tafirol, bueno, porque yo me siento bien con el tafirol, ¿qué quiere que le diga? Yo soy Ana, estoy acá en Libres en Lucha. Me suele doler la cabeza y yo creo que es por cansancio, estrés, malos momentos, no sé. Me automedico, se diría así, ¿no? Una valla aspirina, tafirol, cosas así, Actrón por ahí. Y tomo valla aspirina o tafirol y pienso que es por la tensión alta, porque soy de tensión alta. Sí, me duele la cabeza generalmente más a la noche, cuando como que me relajo, mi cuerpo como que ya descansa un poco. ¿Qué hago? Tomo ibuprofeno 600 siempre. Pienso que será por el cansancio del día, el estrés, voy, vengo, todo el día no paro. Hola, soy Ramona de Maldonado. Bueno, yo les sé decir dolor de columna, también te produce mucho dolor de cabeza. Y bueno, y si no, un ibuprofeno o un tafirón. Esta excedida de peso también hace que eso te haga doler la cabeza. Y si no, está el limón partido. Lo partís el limón, lo haces hervir, lo tomas como un té. Y si no, después un té de buscapina, el yuyo. Estábamos escuchando a las vecinas que nos contaban sobre sus experiencias cuando les duele la cabeza y esperábamos encontrar más recetas naturales, pero la mayoría suele usar medicación para calmar el dolor de cabeza. Sí, también salieron otras causas de dolores, como la tensión arterial, la actividad física, malestares gástricos. Y yo me pregunto, ¿qué hacemos nosotras cuando nos duele la cabeza? Y yo me baño, me pego un baño con agua tibia. Yo generalmente tomo tafirol, que en realidad está mal, porque como decíamos, no tenemos que automedicarnos. Sí, bueno, la primera solución que encontramos. Sí, está re bueno poder, esto que hablábamos antes, poder identificar qué es lo que nos hace doler la cabeza. Porque algunas cosas quizás nos ayudan a calmar el dolor y a veces no está mal tomar algo para que también se vaya el dolor rápido, ¿no? Como que me parece que es como encontrar el equilibrio entre calmar una molestia tan importante como es el dolor de cabeza, pero por otro lado no irnos de mambo tomando medicación que nos puede hacer mal a la salud. Hay un remedio que está como muy discutido, que es el migral, de si se puede tomar o no cuando duele la cabeza. Y muchos dolores de cabeza también se dan porque las arterias se dilatan. Y lo que hace el migral, que es muy mágico, no sé si alguna vez lo han tomado, pero cuando duele la cabeza que te está por explotar, te tomas un migral y a los poquitos minutos se va, lo que hace es contraer las arterias. Entonces hay algunos estudios que dicen